acuerdo que nosotros estamos reclamando fue acordado por la Cámara Empresarial y la Asociación Obrera Minera, firmado a partir del día 1 de abril y vencido el 31 de julio del año 2016. Es un 22% para la rama extractiva, que si vamos a dinero se ajusta al básico de los trabajadores, y el básico de los trabajadores en la minera Sierra Grande es de 8.250 pesos, o sea que un 22% de eso sería más o menos un aumento de 1.700 pesos, 1.600 pesos, de ahí sube hasta 2.200. el tema es que la empresa china dice que no tiene fondos para poder financiar un aumento para los trabajadores. En el mes de marzo tuvimos una referencia de un despido masivo de trabajadores, en la cual tuvo intervención el gobierno provincial, actuó de buena fe, hizo muy buena justicia, colaboró con los trabajadores mineros. Y puso plata, ¿no? Y mucha plata puso el Estado. Puso plata, exactamente, puso 44 millones de pesos, que mes a mes se le va pagando cierta cantidad de subsidio a esta empresa. Uh-huh. Muy buen gesto del gobernador. Más que nada por la parte humana, acá no mezclemos políticas, acá hay trabajadores. Uh-huh. Y los muchachos que están en el corte en este momento saben muy bien cuál es mi pensamiento. Nosotros estamos reclamando algo que por ley nos corresponde, es algo que está otorgado por ley, y si ellos se niegan a pagarlo, no se levantará una medida hasta que ellos no nos den lo que nosotros necesitamos. Es más, para hacer referencia más dura a la crítica, nosotros desde julio del 2015 que no tenemos aumento en esta empresa, o sea que creo que estamos con todo el derecho del mundo a reclamar lo que por derecho nos corresponde, lo que por ley se homologa y lo que por la Cámara Empresarial Minera se decretó. Entonces, ellos desde hace ya años vienen esquivando este tipo de situaciones. Uh-huh. Escuché bien, 15 de julio del año pasado fue el último momento que tuvieron los mineros ahí. Exactamente, 15 de julio del año pasado. Nosotros tenemos un básico, para que tengan una referencia, ¿sí?, de 8.250 pesos, el que menos tiene. Uh-huh. Y el que más tiene es de 10.100. Sí. Un empleado comercio creo que anda, no sé si en 11.000 o 12.000 pesos. Nosotros somos mineros, así que imagínese usted, saque cuenta de lo que nos está faltando para llegar a ser mineros. Somos, no sé, parecemos, sin denigrar a los compañeros municipales, parecemos empleado municipal. Estamos trabajando bajo mucho riesgo, bajo mina, tenemos una profundidad de casi 500 metros de mina, tenemos un puerto que tiene salida internacional, el mineral se vende afuera. Cada barco lleva 45.000 a 60.000 toneladas, a venta a precio dólar de hoy, saque la cuenta, la tonelada la están vendiendo a 46 dólares ellos, se llevan 40.000 toneladas, y bueno, ya queda todo a número y criterio de la gente. Lo que pasa es que eso no se conoce, no se da a conocer. Uh-huh. Y a nosotros lo que menos nos interesa es lo que la empresa le esté pasando, a nosotros nos interesa que el bolsillo nuestro se está decreciendo, la mesa se está vaciando, los compañeros están renunciando a la empresa, están agarrando 2 pesos, porque encima la empresa ofrece un retiro voluntario que la gente accede por necesidad de urgencia, porque las cuentas lo están tapando, y ya no se puede parar más. Esto dilató demasiado la negociación que tuvimos, 6 meses de negociación sindical tuvimos con la empresa, y no nos dio ninguna solución. Y ya no se puede estar más, ya no se puede aguantar más, hay gente que no tiene para comer, hay gente que ya ha devuelto sus alquileres, se ha vuelto a vivir con su familia. Se han aumentado las casas familiares porque se han vuelto las familias completas a vivir con su familia, han vendido algunos bienes, ya se hizo demasiado problema, y es hora de que lo sepa toda la comunidad de Río Negro. Todo el mundo tiene que saber que este pueblo fue una esperanza que vinieron y abrieron esa minera, pero para mi forma de pensar le sirvió mucho a unos muchos y nada a unos pocos, porque en realidad no somos tantos trabajadores para no generar un aumento de un embarque que le deje una ganancia de 28 a 30 millones de pesos, y el aumento es para solamente 200 trabajadores. Creo que es un razonamiento justo el que estoy diciendo, y por los compañeros que en este momento están allá tragando tierra, tragando humo, aguantando lo más que pueden, hace ya 3 días que estamos con esto, y la empresa todavía nos sigue ignorando. Uh-huh. El paro comenzó el martes, tengo entendido, ¿no? Martes 5 de la mañana. Claro, es por tiempo indeterminado. Es por tiempo indeterminado. Yo hasta que no tenga una propuesta que sea sólida, no les pienso levantar la medida de fuerza. ¿Por qué? porque ellos hicieron una propuesta a puertas adentro. A eso yo llamo a la cobardía empresarial. Ellos hicieron una presentación a puertas adentro. Ellos ofrecieron una devolución de un 25% que hicieron a los trabajadores un descuento en el mes de abril. Fíjese, un 25% sobre un sueldo de 8.000 que descontaron a los trabajadores. ¿Y por qué ¿Y por qué les descontaron? ¿Por alguna medida? Porque supuestamente la empresa tenía crisis, cuando ya la provincia le había otorgado el subsidio. O sea que tienen un recorte salarial encima. Encima, claro. O sea, a ver, claro, para aclarar, a ver bien estos arcos. Usted nos dice, desde julio del año pasado que no hay aumento. No quiere el aumento de este año, 22%, y encima le descontaron 25%, así es. Exactamente, en dos meses recortado 25%. Ajá. O sea que hay gente que cobraba 3.500 pesos, 4.000, 4.200... Y ahora la empresa dice, bueno, le vamos a devolver el 25% y quédense tranquilos con eso, que no va a haber más aumento. Esto exactamente, porque el aumento lo quieren estirar hasta marzo del año 2017. O sea que en el mes de en el 2016 no habría aumento salarial. No habría aumento salarial propuesto por la empresa. Ahora, ¿cómo se puede obligar Arcos a la empresa a que cumpla con la paritaria nacional? Porque entiendo, tengo entendido que es obligatoria y es el piso, o sea, menos de eso nada. No, y mire, tendría que intervenir varios organismos que ya están interviniendo. Creo que esto movió del asiento a varios que lo estuvieron calentando durante muchos años. Pero acá hay que hacer muchas gestiones a nivel empresa, a nivel política. Esto ya deja de ser un problema de los trabajadores y pasa a ser un problema más grande todavía. Y si no hacen nada de ello, no hay obligación y por ley lo tienen que hacer. Nosotros las actuaciones delante del Ministerio de Trabajo ya la hicimos. Así que vamos a ver qué es lo que va a suceder. Lo único que hemos conseguido es una audiencia que la pidió Ministerio de Trabajo ayer. Fuimos a las 10 de la mañana y cuarto salimos del Ministerio, lo que poquito tiempo que estuvimos, pero no arreglamos nada. Encima se desmintieron ellos, dijeron que nunca habían hecho una propuesta económica. Encima de eso, vos no podés, una empresa multinacional, a decir que nunca te fuiste, llamaste a una audiencia y nunca fuiste a solicitud de una propuesta económica. Es otra falta de respeto más a los trabajadores. Y ahora nos citaron el día martes a las 9 de la mañana en el Ministerio de Trabajo en Viedma. Tenemos que estar allá presentes. Vamos a estar presentes, calculo que gente de la provincia, interventores de la OMA Nacional que vienen para esa reunión, nosotros que somos de la delegación de la seccional Sierra Grande, y bueno, gente de la empresa, justamente gente de la empresa. ¿Cuál será la pretensión de la empresa? ¿No será cerrar el mineral? Digo, me pregunto, porque para este año dijeron, bueno, nosotros podemos seguir explotando si el Estado pone 45 millones de pesos. Los puso, los está poniendo a la provincia. Para el año que viene, uno imagina que van a reclamar lo mismo. Ahora, ¿es sostenible una empresa en estas condiciones, Arcos? Mire, vamos a ser realistas. Acá hay que hablar de realidades, no de suposiciones. Sí, sí, sí, por eso. La realidad es que esta empresa se asentó en el año 2005 y hasta la fecha los salarios siempre fueron bajos, a nivel minera. Sí. Bien, se daban aumentos por paritaria, no se daban aumentos por convenio empresa, ¿no? Sí. Bien. Si vos, cuando tuvimos el problema del agua en el año 2014, sí, vos dijiste que iba a empezar a tener recesión de producción porque iban a tener menos producción. Yo dueño de una empresa, la cierro. No me juego a la lotería de querer ganar a costilla de la gente, que sabiendo que la gente no te la va a aguantar. Ahora, hoy, si una excusa es no dar aumento para cerrar la empresa, y cerrar la empresa, o sea, no le des vuelta a eso. Pero si vos estás resistiendo como empresa, significa que no es que estás perdiendo, sino que estás ganando. Lo que vamos a perder somos los trabajadores, que lo vamos a aguantar. Entonces, no somos nenes. O sea, no soy un nene de jardín, o los trabajadores no son chiquitos de primer grado que no saben sacar cuenta. Si la empresa no te está dando, andate. Ahora, si la empresa te da, te vas a quedar y la vas a defender como lo estás haciendo ahora. Ellos están defendiendo la posición de la empresa. O sea, que es sostenible. O sea, que es sostenible la empresa hacia el futuro, eso nos está queriendo decir, ¿no? Claro. Claro. Digo, porque muchos especulan con que la empresa se podría ir de Sierra Grande. O por lo menos... Ajá. ¿Y qué pasaría en ese caso? ¿No sería terrible? No, creo que ya pasó la época de Egipto acá. Se tenían que ir. Porque la verdad, le digo la verdad, si usted viene para... El barco que venía ahora venía el 20 de octubre. y ya pasó desde la época que pidieron a los compañeros en el mes de febrero, 4 barcos. Uh-huh. Ya se vendieron 170.000 toneladas aproximadamente. Saquen cuenta, saquen números. Uh-huh. Tenemos pocos trabajadores, no somos una masa salarial muy alta. O sea, lo que nos está queriendo decir, Arcos, es que la empresa es rentable, no es que haya pérdida, no, para nada. No, que el precio del mineral de hierro a nivel mundial haya bajado no significa que la empresa sea deficitaria todo el tiempo. Uh-huh. Ellos dicen que todo el tiempo fue deficitaria. Ajá. Porque desde la inversión original a la fecha no pudieron recuperar ni el 40% de lo que se invirtió. Uh-huh. Pero yo ya me estoy metiendo en problemas empresariales, ahí yo no tengo que meterme en eso. Mi problema no son ellos, mi problema son mis compañeros. Y mis compañeros, que son los que trabajan en el puerto, que son los que extraen el mineral para procesarlo, que son los que lo procesan, ellos ven los números calculados. O sea, no es una información escondida. Uh-huh. ¿Me entiende? Entonces, a lo que voy, la empresa tiene que ponerse donde no tiene que ponerse. Pero siempre, y para colmo de males, un gobierno que ha subido hace poco, le está dando más ventaja a las empresas que a los trabajadores. Entonces la empresa va a jugar con esa lotería de que la provincia otra vez le pueda ayudar. Uh-huh. Pero yo creo que eso lo vamos a pagar muy caro todo, uh-huh, esa ayuda económica nuevamente. Porque acá, en la provincia de Ranero, no es solamente una empresa la que hay. Hay muchos trabajadores que dependen de otras empresas. Claro. Y vamos por derecho, lo vamos a empezar a pedir todo al gobernador, que el gobernador, uh-huh, se haga chicle para nosotros. Entonces, uh-huh, yo la actitud del gobernador para mí está perfecta, él está cumpliendo con su función de ser el gobernador, pero tampoco se debería dejar tomar el pelo, me parece a mí, ¿me entiende? Porque si no, que le dé la empresa a otro y que se pruebe, que hagamos una prueba, como yo le dije al gerente general, deme la empresa a mí 2 meses, vamos a ver si me da ganancia o no me da ganancia. Entonces vamos a jugar al empresario. Yo creo que esta empresa, a partir de que tenga problemas o no los tenga económicos, como los quiera llamar el gerente, nos está metiendo a todos en la misma bolsa y nos está revolviendo y nos está mezclando y nos está causando una revolución de ideologías adentro, que caemos los pobladores, los trabajadores, los políticos. Yo creo que cada uno se debe ubicar en su lugar acá, cada uno tiene que ocupar su lugar. Está complicando la empresa de la forma directa, por ejemplo, así, no sé yo, la intendencia o el intendente, porque le va a dejar un pueblo cerrado de trabajo porque, uh-huh, se va, y amenaza que se va. Si vos amenazas, es como el que se va a suicidar. Yo creo que el que amenaza no se va a matar. Uh-huh. Bueno, usted dice que habló de ingenuidad de parte del gobierno de la provincia. ¿Usted cree que la provincia no debiera estar aportando los 45 millones de pesos que le está exigiendo la empresa? Y yo dejé de ser emancipado por mi viejo hace bastantes años, me parece. Uh-huh. Si está criando otro hijo, bueno, eso no es mi problema. Uh-huh. Pero las empresas son empresas, por algo son empresas, ¿no? Uh-huh. No son kiosquitos. Bueno, ¿y cómo sigue esto? ¿Ustedes están en la ruta en estos momentos, Arcos? Estamos cortando el acceso a la empresa que está en un camino vecinal. Uh-huh. No estamos tocando rutas nacionales ni provinciales. Está bien. Está dejando el acceso libre a la empresa, a todo lo que al que quiere ingresar. El paro fue de forma voluntaria. Ajá. Apoyado por la empresa dice que ustedes no dejan salir el material tampoco. ¿Esto es cierto o no? No, así no hay nadie dentro de la empresa. Hoy, por ejemplo, esta mañana te puedo decir, más actualizar la información, pasaron 4 colectivos, 3 personas arriba del colectivo. Ajá. Claro, o sea, no, porque la empresa dice, como no nos dejan sacar el material, hasta podemos llegar a cerrar. Entonces claro, ustedes no están obstruyendo la salida de material, entonces tampoco. No, si, ¿quién le va a cargar material por empezar? ¿Quién le va a cargar material? Uh-huh. Si son, no te quiero mentir, pero serán 12 chinos. Uh-huh. 12 chinos para semejante empresa, que van a correr carrera ahí adentro para ir a hacer algo, para trabajar. No, nosotros estamos ahí, estamos esperando que nos den una respuesta, sabemos que lo que nosotros estamos ahí estamos perdiendo, pero bueno, están los trabajadores cansados. Uh-huh. Hay trabajadores de 11 años, de 12 años, que esta vez se están haciendo sentir, porque también están cansados, tienen la familia de avasallada de tantos problemas. ¿Qué te digo? Se ha hecho un problema más grande que dar un salario. Un gran desgaste, y además ahí pende el recuerdo de lo que ya pasó con Sierra Grande cuando lo cerraron en la década del 90, ¿no? Claro, ese es algo que también nos puede correr en contra en la historia y lo que deben preservar. Yo te digo la verdad, si otra vez el gobierno tiene que intervenir, lo va a hacer, pero no porque la empresa, digámoslo así, lo necesite. Lo va a hacer por la gente. Lo va a hacer por los trabajadores. Bueno. Y eso es un buen mensaje. Bueno. Porque se está preocupando. Claro. Arcos, esperemos que el martes, que van a estar en Viedma de nuevo, bueno, haya alguna respuesta favorable. Gracias por el contacto, y saludo a todos los trabajadores mineros ahí en Sierra Grande. Serán dados. Muchas gracias por llamar. Hasta luego, es muy amable. Hasta luego. Bueno, muy bien, así conversábamos entonces con Ariel Arcos, delegado organizador de AOMA. AOMA es la asociación.